Gimnasia verbal. Adverbs of frequency 2. Vamos a seguir ahora machacando los adverbios de frecuencia para que formen parte de tu inglés activo. ¿De acuerdo? Deja de reír, Annie, que no es para tanto. Vamos a seguir con los siguientes adverbios de frecuencia. Always. Siempre. Almost always. Casi siempre. Usually. Normalmente. Often. A menudo. Sometimes. Algunas veces. Hardly ever. Casi nunca. Bien, aquí empleamos otra palabra distinta para casi. Casi siempre es almost always, casi nunca, hardly ever. Uh-huh. Y never. Que es nunca. Muy bien. ¿Dónde colocamos normalmente los adverbios de frecuencia? Pues justo antes del verbo, con la gran mayoría de los verbos. ¿Ok? Por ejemplo, yo siempre voy, I always go. ¿Ok? All right. Entonces, Annie, casi siempre desayuno en casa. I almost always have breakfast at home. I almost always have breakfast at home. Ojo con tu pronunciación de la palabra always. Dilo otra vez. Always. No, always, always. Always. Always. Always. All. All. Eso es. Always. Good. No es al, ¿ok? Always. Always. Muy bien. I almost always have breakfast at home. Mi hermano siempre juega al fútbol los domingos. My brother always plays football on Sundays. Muy bien. On Sunday. Good. Casi nunca vamos a nadar. We hardly ever go swimming. We hardly ever go swimming. La D es más fuerte aquí en hardly ever. Hardly. Oh. Again. Tú puedes. Hardly. Hardly. Hardly. Hardly. Muy bien. Hardly. Eso es. Nicola normalmente me llama los viernes. Nicola usually calls me on Friday. Nicola usually calls me on Friday. Algunas veces voy al cine. I sometimes go to the cinema. Cambiamos. Sheila nunca hace preguntas. Sheila never asks questions. A menudo comemos fuera los sábados. We often eat out on Saturday. Darren siempre come en el trabajo. Darren always has lunch at work. La hermana de Jordan nunca sonríe. Jordan's sister never smiles. Bien, ahora Annie, quiero que respondas a las siguientes preguntas, ¿ok? How often do you play tennis? Quiero que me digas que casi nunca. I hardly ever play tennis. I hardly ever play tennis. Muy bien. How often do you go fishing? Pues nunca. I never go fishing. Muy bien. How often do you go shopping? Pues normalmente cada semana. I usually go shopping every week. I usually go shopping every week. Muy bien. El adverbio de frecuencia justo antes del verbo. I usually go. Y luego every week, cada semana, al final de la oración. ¿Ok? De acuerdo. How often do you walk to work? Pues casi nunca. I hardly ever walk to work. Bien, la D más fuerte, Annie. I hardly ever walk to work. Hardly ever mm-hmm. walk to work. Good. How often do you call your mother? Oh. Pues siempre los domingos. I always call my mother on Sunday. Good. How often do you have lunch at home? Pues nunca. I never have lunch at home. Good. How often do you have dinner at a restaurant? Pues algunas veces. I sometimes have a dinner at a restaurant. I sometimes have dinner, not have a dinner, okay? Okay. I sometimes have dinner at a restaurant. Good. Sometimes. Se pronuncia así y no sometimes. Good. Sometimes. How often do you play golf? Nunca. I never play golf. Bien.